En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditaremos sobre la devoción a los santos. No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado por qué debemos tenerle devoción a los santos si nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los santos no son un obstáculo para dirigirnos directamente a Jesucristo. No nos alejan de Dios, simplemente que ellos con sus ejemplos de fe cristiana nos estimulan a acercarnos a Dios con la sola mediación de nuestro Señor. Ahora bien, cuando la Iglesia Católica dice que los santos son intercesores nuestros delante de Jesucristo, eso no quiere decir que ellos son los que hacen milagros. Es siempre Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo quien obra maravillas entre nosotros. Aunque sí, puede ser que los milagros sean hechos por intercesión de los santos. Vamos a ver el ejemplo de María en las bodas de Caná. Es María, la madre de Jesús, la que invita directamente a su hijo a hacer un milagro diciendo: ya no tienen vino. Y Jesús le hace entender que la hora de hacer signos no ha llegado todavía. Sin embargo, por intercesión de María Santísima, Jesús hace su primer milagro. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículo de 1 al 12. Este es el sentido bíblico de la intercesión de los santos. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que los santos que están en el cielo, tanto más oran por sus viadores, a quienes pueden ayudar con sus oraciones, cuanto más perfecta es esa caridad. Y sus oraciones son tanto más eficaces, cuanto mayor es la unión con Dios. Pues lo normal, según el orden establecido por Dios, es que la excelencia de los superiores redunde la de los inferiores, al igual que sobre el aire el resplandor que procede de la claridad del sol. Tal es también la razón por la que dice Cristo, el cual se acerca por sí mismo a Dios para rogar por nosotros. Y es pues que San Jerónimo dice que si los apóstoles y los mártires durante su vida corporal, cuando aún debían preocuparse por sí mismos, podían orar por los demás, y cuanto más al haber alcanzado la corona, la victoria y el triunfo. ¿Sí? Vamos a pedir hoy día por intercesión de San José, para que pueda aumentar en nosotros la devoción de los santos y así sean un medio para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo por la intercesión de ellos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Venite adorare.